Yo voy a tratar de desarrollar, hemos acordado hablar aproximadamente 15, 20 minutos cada uno. Voy a tratar de desarrollar tres temas puntuales. No, primero una pequeña caracterización como para acordar de qué hablamos cuando hablamos de movimientos sociales y especialmente cuál es la referencia concreta que yo tengo en las reflexiones que voy a plantear. El segundo punto sería pensar un poco los movimientos sociales como sujetos de la disputa hegemónica. Y el tercer punto, tirar algunas líneas de encuentro o de diálogo entre el pensamiento de Gramsci y el pensamiento de Paulo Freire, ya que también se trata de ligar de alguna manera las experiencias y las prácticas de los movimientos sociales con la tradición de la educación popular y de la educación popular latinoamericana. Si bien uno puede decir que el surgimiento de los movimientos sociales en América Latina en la década de los 70, digamos, tenía una vinculación con la reivindicación de derechos vedados especialmente a los sectores desfavorecidos, tanto en el campo de movimientos de trabajadores, de movimientos ecologistas, feministas, de pueblos originarios, el punto fundamental es que los movimientos sociales como tales representaron una ruptura con las formas tradicionales de organización y asignaron representación y voz a sectores habitualmente carentes de ellas, digamos, ¿no? O sea, y rompieron, digamos, con el monopolio de la representación en partidos políticos o en sindicatos. Y esta impronta y esta tradición sigue y viene hacia nuestros días para pensar hoy los movimientos sociales. Pero me parece que además y centralmente generaron una reapropiación y una resignificación de la esfera pública, esfera de debate, esfera de confrontación, esfera de intercambio, desde donde organizaron fundamentalmente acciones de resistencia y de confrontación con los gobiernos y con los sectores dominantes. Poniendo, digamos, en última instancia en entredicho el propio orden político y constituyendo ese espacio de los públicos como el espacio de debate y de disputa privilegiado. Este es el horizonte desde el cual yo voy a hacer algunas reflexiones, teniendo especialmente en cuenta que después, por la práctica de trabajo con movimientos y organizaciones sociales y de investigación que vinimos haciendo, un punto fundamental de mi experiencia ha pasado con el trabajo con los movimientos de trabajadores desocupados surgidos fundamentalmente a fines de la década de los 90, principios del 2000, digamos, ¿no? Movimientos que surgieron desde los márgenes, ¿no? Como producto y respuesta activa a procesos de empobrecimiento, de vulnerabilidad y de exclusión social. Y estos elementos son los que se mantienen vivo en su dinámica y en sus prácticas. A mí me parece que si uno se centra en estos movimientos, puede encontrar dentro de su heterogeneidad que comparten ciertos rasgos que uno podría decir que van definiendo su identidad y también van definiendo su singularidad. El primero es la territorialidad, digamos, ¿no? O sea, el espacio, el territorio como espacio para resistir y para la resignificación de nuevas relaciones sociales, ¿no? Se constituye en, por y dentro de este espacio. Un segundo elemento es la primacía de la acción directa, ¿no? O sea, frente a la crisis y agotamiento de las mediaciones institucionales. Esto significa la toma de la calle, esto significa el piquete, esto significa la confrontación directa. Un tercer rasgo que parece central para definir su identidad es el predominio de prácticas democráticas asamblearias, ¿no? Es decir, pensar una modalidad organizativa que por lo menos en su planteo primigenio supone horizontalidad, supone no jerarquía y supone un fuerte protagonismo de las bases en la discusión y la toma de las decisiones. Y el cuarto rasgo que a mí me parece importante señalar es que además se plantea una autonomía de pensamiento y de práctica en los movimientos sociales como sujetos, ¿no? O sea, no solo autonomía como eje organizativo, sino autonomía en lo estratégico, ¿no? Que remite a la autodeterminación y fundamentalmente a la propuesta de horizontes utópicos, es decir, a la propuesta de horizontes alternativos en lo político e ideológico, desde donde ir configurando y articulando y dinamizando las prácticas. Y en su conformación, como alguna vez dijo Maristeles Vampa, son estrictamente heterogéneos, ¿no? Ya que sus integrantes provienen de trayectorias y de saberes muy, muy dispares, y sus recursos culturales y simbólicos son también disímiles, ¿no? Maristela decía textualmente: ni pueblo ni clase trabajadora como antaño, ni ejército industrial de reserva, ni nuevo lumpenproletariado. Carácter multiforme y heterogéneo, informalidad, tradición obrera y militancia política, rabia juvenil y talante antirrepresivo y anticapitalista, protagonismo femenino y trabajo comunitario. Toda esa articulación heterogénea que define su singularidad, define sus horizontes y también define los límites estructurales de sus prácticas. Y es desde esta naturaleza y desde esta identidad que uno puede decir que estos movimientos sociales populares se incorporan a la disputa por la hegemonía, porque son básicamente interpelantes, porque se constituyen desde una perspectiva antagónica con lo dado y con lo dominante, porque desarrollan una actividad política consciente, organizada y colectiva a fin de poner en entredicho y criticar el discurso hegemónico, y uno puede decir forzar los límites del modelo capitalista y generar organización popular. Obviamente estos elementos en situaciones concretas y en prácticas singulares aparecen teniendo pesos, intensidades y acentos diferentes. Como de lo que se trata es de ligar básicamente los movimientos sociales con las prácticas con sentido educativo, me parece interesante hacer una breve referencia, aunque sea, a el pensamiento de Gramsci sobre la hegemonía, pero fundamentalmente cuando Gramsci habla de la hegemonía como una relación pedagógica. No vamos a entrar a profundizar acá la noción de hegemonía como dirección intelectual y moral, la idea de que la hegemonía significa básicamente construir una general y unitaria concepción del mundo que pretende atravesar el conjunto de los sectores y de las clases sociales, sino fundamentalmente en lo que dice Gramsci, que la hegemonía es básicamente una relación pedagógica, ¿no? Y cuando él dice el rapport pedagógico no puede limitarse a las relaciones específicamente escolares, esta relación se da en toda la sociedad en su totalidad y en cada individuo respecto a los demás, entre castas intelectuales y no intelectuales, entre gobernantes y gobernados, entre élites y seguidores, entre dirigentes y dirigidos. Y dice, toda relación de hegemonía es necesariamente un rapport pedagógico, ¿no? Y recordemos aquí que lo pedagógico tiene que ver con eso elemental de enseñar y de aprender. O sea, la constitución de hegemonía en el pensamiento gramsciano supone una relación pedagógica y por tanto un programa educativo. esta relación pedagógica es siempre una relación política. Es decir, tiene que ver claramente con la construcción, apropiación y distribución de poder. Como señala Hernán Urbina en alguno de sus textos, es justamente el hecho de que la construcción hegemónica plantea como columna vertebral a lo cultural y a lo educativo, ¿no? Y dice Hernán, pensamos en las clases subalternas, la práctica política emancipatoria, según él, debe nutrirse de anhelos y aspiraciones cotidianas latentes en estos planos de la vida social, concebidos como arcilla y punto de partida para contribuir a la sistematización de una visión del mundo alternativa a la de las clases dominantes, que haga posible una revolución total de las conciencias. Y es desde esta perspectiva y desde esta aproximación que nosotros podemos pensar a los movimientos sociales como espacios educativos. Espacio educativo es un término muy utilizado para Gramsci, fundamentalmente para recalcar el hecho de que en su pensamiento lo educativo trasciende a lo escolar, ¿no? El discurso de la modernidad y la democracia de la educación generalmente ha hecho sinónimos, ¿no? Educación-escuela. El pensamiento gramsciano rompe básicamente con eso, fundamentalmente desde su concepción de la hegemonía como una relación básicamente pedagógica, porque consciente esa relación pedagógica que se actúa y se conjuga en distintos espacios. Uno de estos espacios, vamos a decir acá, van a ser los movimientos sociales. Porque además la educación ocupa un lugar central en la constitución de estos sujetos colectivos y de una forma de ciudadanía que María Gón ha llamado la ciudadanía colectiva, digamos, ¿no? Elaborada a partir de sus experiencias de autoorganización y de confrontación en el espacio público. Es decir, se construye esa experiencia educativa en un proceso de lucha que en sí mismo es un proceso educativo. Y es decir, su despliegue implica la conformación de estos sujetos como sujetos políticos pedagógicos, podemos decir. Y a mí me parece que a partir de esto, al hablar de lo educativo en los movimientos sociales, podemos distinguir dos dimensiones. Si usted quiere una más general, una más abarcadora, que es percibir el reconocimiento explícito del lugar de la educación en su proceso de organización y que hace que haya un reconocimiento del saber propio y de la capacidad de elaboración colectiva de conocimiento como valores que van definiendo la singularidad y la identidad de estos movimientos. Y por otro lado, aparece una demanda social educativa y la realización concreta de instancias formales de educación alternativa dirigidas a la infancia, a la adolescencia y a los adultos en situación de pobreza educativa. Proyectos educativos de distinta naturaleza, educación de adultos, jardines comunitarios, bachilleratos populares, experiencias de educación popular, todos, digamos, planteados en una pugna y en una lucha por el derecho a la educación contra la exclusión y contra la desigualdad, ¿no? Y esta forma de realizar instancias educativas alternativas a mí me parece que representan, por un lado, experiencias de resistencia social y cultural a las políticas de exclusión, formas de movilización social y de construcción de sujetos políticos y alternativas desde un punto de vista político y pedagógico, que generalmente se plantean en clave de educación popular con un claro perfil freiriano en su discurso y en sus prácticas. Por tanto, uno puede decir que así podemos considerar al movimiento en su conjunto como un espacio educativo y por tanto todos sus espacios como espacios pedagógicos, no solo en relación a sus instancias más o menos formales de educación alternativa. Una de estas experiencias claramente educativas son las prácticas asamblearias como modelo organizativo para la toma de decisiones. A partir de esto, y de este énfasis puesto en mirar a los movimientos sociales desde lo educativo y desde lo pedagógico, podemos hacer un ejercicio de encuentro o de diálogo, digamos, entre ciertos elementos del pensamiento de Longchamp y ciertos elementos del pensamiento de Paulo Freire, que no son estrictamente contemporáneos, digamos, o sea, no son simultáneos en su vida, ¿no? O sea, Freire nace en 1921, Gramsci muere 13 años después, digamos, ¿no? Y tampoco no nos interesa hacer un análisis pormenorizado de cuánto Freire conocía la obra de Gramsci o no. Alguna vez él pícaramente dijo que cuando leyó las obras de Gramsci se dio cuenta que él ya venía coincidiendo con Gramsci mucho tiempo antes, ¿no? Pero me parece que el primer punto de coincidencia y que se plasma en la teoría y la práctica de la educación popular de raíz freiriana es el sentido político de la educación. Y ahí quizá convenga hacer una distinción, o sea, no hay en Gramsci estrictamente, como sí lo hay en Freire, una teoría pedagógica, y mucho menos una didáctica, sino más bien un discurso político sobre la educación que aportó sustantivamente a entender la complejidad y a comprender la complejidad de la problemática pedagógica en el conjunto de los problemas culturales y sociales, y aportó a elaborar una teoría crítica de la educación y una pedagogía crítica. Y Freire, a lo largo de su obra, también va alcanzando una paulatina convicción de que la naturaleza de la práctica educativa es política en sí misma. El texto fundamental de Freire, siempre mencionado, siempre remanido, es La pedagogía del oprimido, digamos, ¿no? Que en su momento fue un texto icónico para pensar la educación, para pensar la alfabetización, centrada alrededor de pensar a la educación, y pensar en este caso la educación de adultos, como concientizadora, como generadora de pensamiento crítico. Pero muchas veces se olvida que el propio Paulo Freire, 8 años después de publicado Pedagogía del Oprimido en 1968, y en 1975 ya en el exilio, en este caso en el exilio en Suiza, hace una profunda autocrítica acerca del sentido y de los alcances de la pedagogía del oprimido y de los límites políticos que tenía la misma, ¿no? Cuando él dice que, bueno, que en última instancia el énfasis puesto en la concientización y en la constitución de una conciencia crítica a menudo no permite superar el dilema del que el saber por sí mismo no transforma la realidad, esa vieja herencia racionalista trabajada y profundizada por Freire en Pedagogía del Oprimido. Y en un texto que se llama Concientización y Liberación, Freire va a decir: yo ingenuamente pensaba que la percepción crítica de la realidad ya significaba su transformación. Si algo dramático y rotundamente muestra la década del 70 es la mentira de esto, porque el problema de la dominación, el problema de la explotación, el problema de la opresión está instalado en la realidad objetiva, en la realidad concreta, y solo si se consigue ligar esa conciencia con la acción sobre lo concreto es posible realmente superarla y transformarla. Es decir, hay que vincular el saber crítico con un actor organizado que tenga posibilidad de confrontar y de vehiculizar ese pensamiento crítico en términos de transformación de distintos ámbitos de la sociedad. Es decir, la concientización, entonces, va a plantear Freire, y acá hay una clara coincidencia con el pensamiento gramsciano, solo puede ser pensada como un momento analítico dentro de la noción de praxis, entendida la praxis como acción socialmente orientada a la transformación de algún aspecto de la naturaleza. Y esta praxis en la tradición de pensamiento marxista y en la tradición de pensamiento gramsciano no está referida a individuos, sino que está referida fundamentalmente a sujetos colectivos. Es decir, la conciencia crítica para operar transformadoramente se debe encarar en un sujeto colectivo. O sea, el saber relacionado dialécticamente con un actuar organizado que lo refleje y que lo exprese. Esto, digamos, también es el dilema político y pedagógico de las acciones educativas de los movimientos sociales. ¿De qué modo pueden encarar su potencial en concreciones de transformación? O sea, de este modo, el sentido político de la educación popular aparece claramente referido al proceso de constitución de organización popular de sujetos colectivos. Entonces, me parece, un poco para cerrar esta intervención, que podemos tratar de acordar de qué hablamos cuando hablamos de educación popular desde esta perspectiva y desde esta tradición. Y vuelvo a insistir, el nombre Paulo Freire tiene mucho peso porque es un pensador clásico, un pensador icónico, pero casualmente por eso también tenemos que pensar que el principal legado del pensamiento de Paulo Freire no es repetirlo, sino tratar de superarlo. No es adherir dogmáticamente a su pensamiento, sino tomarlo como estimulador y como disparador, ¿no? Y desde esta perspectiva, uno puede pensar que la educación popular hay que entenderla como una estrategia destinada a formar o fortalecer actores políticos que puedan incorporarse activamente a la confrontación hegemónica. Es decir, procura que en el marco de una organización social, es decir, de una experiencia colectiva, el sujeto se asuma como sujeto de saber, de poder y de voluntad a partir de la constitución de una subjetividad rebelde. Me parece que educación popular y constitución de, y producción de subjetividad rebelde son el tema central y sustantivo desde donde pensar y definir acciones y prácticas. Y a mí me parece que esta subjetividad rebelde tiene básicamente tres componentes, ¿no? El primero, que yo llamaría la curiosidad epistémica, ¿no? Es decir, capacidad de asombro, de hacerle preguntas a lo dado, cualquiera sea su proveniencia y su contenido, y fundamentalmente de generar vivenciales reflexiones críticas sobre la propia experiencia. La segunda dimensión, el segundo componente, es lo que llamo una búsqueda de pensamiento de ruptura, es decir, una disconformidad frente a lo establecido, ya sea tanto en el orden cognitivo de lo dado como en el orden institucional. Y la tercera y fundamental es, además, referirse a algún proyecto utópico, entendido como la proyección y la referencia a un más allá distinto y emancipador. O sea, no hay subjetividad rebelde si esa subjetividad rebelde no está instalada de un horizonte del más allá, de un horizonte utópico, que exprese a la vez esperanza y resistencia, digamos, ¿no? Y ahí me parece importante evocar uno de los primeros textos del zapatismo, ¿no? Cuando muy profundamente dice: la resistencia es la forma que adopta la esperanza cuando las condiciones son adversas. No hay esperanza sin resistencia, no hay esperanza sin confrontación, no hay esperanza sin disputa. Porque la subjetividad rebelde es eso, es una subjetividad política en la medida que refiere a construcciones de sentido que involucran la confrontación con la dominación y la definición de estrategias transformadoras desde una perspectiva de poder. Hasta aquí he llegado.